KO, you know how we're doing? Back. That's the real gang gang. Look. OGs. Tu papá. Estoy en esto, por supuesto. Estoy cobrando, pues lo muestro. Call me trapper, tengo el puesto. Pa' mi ganga, fuck el resto. Entré al club, como loco. Pal de percos, con el broco. Le di el taco, me dio el toto. Y está mal, tiré foto. Tengo un pie dentro y un pie fuera. Tengo un concierto y mi bro en la acera. Estoy legalizado, pero doy candela. Estoy callao, que no huela. En el bloque estamos como anormales. Estamos haciendo money para gastarlo en bares. Dale, mami, bota, mueve los pedales. Tenga AK-8 pa' todos mis rivales. And I'm on, ahora hago dinero con el micrófono. Hablando de drogas en un reggaeton. Soy real, papi, no caigo bajo presión. Mámame lo duro mientras prendo el blon. Y entras pincao si se ven jodidos. Porque ya lo he hecho y aún no me salió. Si me tira feo, pues le tira frío. Y si me toca un pelo pa'l río. Estoy en esto, por supuesto. Estoy cobrando, pues lo muestro. Call me trapper, tengo el puesto. Pa' mi ganga, fuck el resto. Entra al club, como loco. Par de percos, con el broco. Le di el taco, me dio el toto. Y esto está mal, tiré foto. No me vendo, no me presto. Te lo estallo, con un gesto. En combate, en arresto. Sigo igual, estoy molesto. Empezamos, con un poco. Ahora mucho, motherfucker. Siempre ready, lo provoco. No respiro, huelo coco. Todos los míos arriba de ese gang tang. Todo el mundo brilla como un bling bling. No olviden los tuyos, that's un beat sting. Si quieres problemas, estamos aquí, bang bang bang. You see these niggas running. Nos reímos de ustedes because y'all niggas fine. Y aunque quieren, no pueden porque no tienen money. Y para hacer dinero te faltan bolas, mami. Tenemos la plata, tenemos el flow. Montamos un party and everybody go. Aqueo no lo toquen porque tiene bros. Tentativa de homicidio, sigo libre. Ponte los collares, prendete la vela. Que la mierda que tú crees a mí me la pela. Que el más tonto de mi ganga te abre el culo y vuela. El fiscal pidiendo años, mi abogado. Estoy en esto, por supuesto. Estoy cobrando, pues lo muestro. Call me trapper, tengo el puesto. Pa' mi ganga, fuck el resto. Entra al club, como loco. Par de percos, con el broco. Le di el taco, me dio el toto. Y esto está mal, tiré foto.